paseo por su casa, al pie de su ventana me pongo yo a chiflar. Oigo a su mami que le dice, llegó el del chiflidito, que lata nos va a dar. Hija, ese no te conviene, nada más te entretiene, no más sabe a la puerta, la dejas bien abierta, no se vaya a mandar. ¿Quién lo ve? Era mañoso. Sales nomás un momentito, si te pide un besito, lo pones a chiflar. Cuando su mami se descuida, nos vamos calle arriba, no dejo de apresurada y yo de retirada.